caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una jarina de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Oh, oh, oh, oh, oh, ojalá que llueva café. Tanto. Ojalá que llueva café en el campo, pa' que mi lerende oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo, ojalá que llueva, ojalá y ojalá que llueva, ojalá café. Ojalá que llueva café en el campo, pa' que todos los niños canten en el campo. Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo, peinar un alto cerro, trigo y maguey, bajar por la colina de arro craneado y continuar arando. Cosecha pitis alegre, siembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café, hey, yeah. Pa' que todos los niños canten en el campo. Ojalá que llueva café en el campo, pa' que mi lerele oigan este canto. Ojalá que llueva. Para que en este mundo no se sufra tanto, ojalá que llueva café. Están escuchando diversas voces. El invitado de hoy en diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Estamos de vuelta con ustedes, amigas, amigos oyentes, en este día miércoles. Y tenemos buenas noticias para este día. La grata presencia en nuestros estudios de Gerardo Fernández, el ex coordinador general del Festival de Cine Cubano, que se inaugura hoy miércoles, en horas de la noche, a las 19:30, en la Sala de Cine Alfredo Pareja Discanseco. El Festival de Cine Cubano. Gerardo, ¿podrías mencionarnos de los pormenores de este festival? Buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, mira, desde hace muchos años, alrededor de la fecha del 26 de julio, se celebra esta semana de cine cubano acá en Quito, en Ecuador en sentido general. Desde hace 3 años yo soy el curador de la muestra y este año tiene una significación especial porque la Cinemateca de Cuba cumple 55 años y la Cinemateca de acá de Ecuador le va a celebrar el aniversario. Tenemos invitada a la vicedirectora de la Cinemateca de Cuba, la licenciada Dolores Lola Calviño, que está viajando en este momento hacia Ecuador. También tenemos otros dos invitados. Tenemos a la directora de la película que va a iniciar la muestra. La película se llama Vestido de Novia. Y la directora y guionista se llama Marilyn Solaya, ya está aquí en Ecuador, por la mañana ya me reuní con ella. Y esa es la película que va a inaugurar la muestra. Después tenemos otras películas importantes como La pared de las palabras, de para mí el mejor director que en este momento tiene Cuba, que se llama Fernando Pérez. Tenemos la película de Ana, que así es como se titula, del director Daniel Díaz Torres, lamentablemente desaparecido, ha estado en otros años aquí en Ecuador, murió en el transcurso de este año, o quizás, si mal no recuerdo, a finales del año pasado. Hay otra película muy importante que se llama Venecia, de un director importante, joven él, que fue mi alumno, que se llama Enrique Álvarez. Hay otra película que se llama Estel en alguna parte del director Gerardo Chijona y hay un documental muy importante porque es un documental musical que trae la historia de un grupo que se formó, un grupo que tuvo al principio el carácter de experimental y así se llamaba el Grupo Experimental Sonoro del ICAE, o sea, del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica, donde estaban personalidades como Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y muchos otros importantes compositores e intérpretes cubanos que se agruparon alrededor del ICAE y trabajaban cine para las películas, además de la obra particular de ellos, ¿no? Entonces hay también un documental que se titula Me dicen Cuba, del director Pablo Macit, y 6 noticieros ICAE, importante porque es la obra de uno de los grandes documentalistas, Santiago Álvarez, y con cada película se va a mostrar un noticiero ICAE que trae la historia de estos últimos tiempos en cuanto al mundo en sentido general. Eso es el programa, como bien tú dijiste, empieza el 22, empieza hoy 22 y termina el 26 de julio. Esa es la información que tenemos. Gerardo, ¿qué es lo que tomó en cuenta Gerardo Fernández para hacer la selección de estas producciones que se entregará a la ciudadanía de Quito en este Festival de Cine Cubano? Sí, ¿cómo se ponen de acuerdo? ¿Quiénes se ponen de acuerdo, Gerardo? Entre yo, que soy el curador, pero bueno, en diciembre yo siempre voy a Cuba y ya sé más o menos lo que se produce y hacemos una selección precisamente con Lola Calviño, que es la vicedirectora de la Cinemateca de allá, y escogemos las películas más significativas de la producción del año. A veces hay alguna película tradicional de la etapa de oro del cine cubano, pero por lo regular tratamos de que sean estrenos, o sea, de que películas que no se hayan visto aquí en el país, para ver cómo se va avanzando, cómo tomarle la temperatura al cine de cada país, porque como ustedes saben, la Cinemateca hace esto no solamente con el cine cubano, sino lo hace con el cine internacional. Y bueno, en el caso nuestro tratamos de que sean estrenos, de modo de que sean películas que no se han visto aquí. Y si bien es cierto, estos estrenos han participado en varios festivales en diversas partes del mundo, Gerardo. Así es. Por ejemplo, la película Vestido de Novia viene del Festival Platino en este momento, tuvo 9 nominaciones. La pared de las palabras es una película recién, pues ya la analizamos en nuestro programa Punto de Giro. Espero, como está Tuvo nada más que la exhibición de su estreno en el Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano, pero todavía no se ha divulgado a nivel internacional. Yo estoy seguro que va a obtener muchos premios. Y así sucesivamente. Venecia es también otra película importantísima. Me parece que si no lo ha obtenido ya, lo va a obtener. Son películas que tienen peso desde el punto de vista de su contenido, muy cuestionadoras, muchos de ellos, de la realidad cubana, un análisis de lo más contradictorio de la sociedad y de los valores humanos y que trascienden, como este de La pared de las palabras, que tiene un gran humanismo su tema y su asunto. Gerardo, ¿cómo ha sido el proceso del cine allá en Cuba? Mencionaste hace un momentito sobre la época de oro. ¿Cómo fue el proceso en estos 55 años particularmente que lleva la Cinemateca, sí, inclusive? Bueno, a nosotros nos gusta mucho, los relacionados con el cine, nos gusta mucho decir que la primera ley que se promulgó la revolución en el 59 fue la ley de cine. Ley que ya desde luego está obsoleta, que ya los realizadores están luchando por una nueva ley de cine. Pero en aquel momento fue muy importante porque en Cuba no es que no existiera un cine, pero existía un cine muy comercial, muy dependiente de la industria mexicana, o producciones muy baratas, sin gran trascendencia, melodramas, llorones y cosas por el estilo, como una incipiente industria cinematográfica, a pesar de que Cuba tuvo la suerte de que cuando los Lumière descubrieron ese aparato que hoy conocemos como proyector o cámara, inmediatamente uno de los fotógrafos que trabajaba con los Lumière se apareció en Cuba y después en México, y bueno, el cine comenzó en el 1895, pues ya en el 96 en Cuba se estaba viendo ese cine, pero progresó muy poco en la etapa republicana, ¿no? Progresó muy poco, hay algunos valores, pero nada como el auge que tomó a partir de 1959. A partir de esa fecha se empezó un cine de búsqueda de la identidad nacional. Muchas películas históricas, muchas películas sacadas de la propia idiosincrasia del cubano o de la propia historia, más que de la idiosincrasia, aunque eso está incluido, de la historia del cine, o sea, la etapa de la esclavitud, la etapa de la guerra de independencia, todo eso fue reflejado. Y bueno, también de análisis hay una película como Memoria de Subdesarrollo, que es un análisis de la cubanía, un análisis de cómo somos los cubanos. Hay otras relevantes películas de esa etapa que tuvo como 10 años de un cine maravilloso. Después empezaron las crisis económicas y empezó un deterioro hasta el colmo de cuando la caída del campo socialista se vio muy afectada la cinematografía nacional. Entonces empezó después del 94, 95, se abrió el cine a las coproducciones con el extranjero. Pero ¿qué sucedía de esa etapa? Los productores extranjeros venían a buscar la cosa más externa, la cosa más superficial de la nacionalidad, las cosas más relevantes desde el punto de vista de las cosas desagradables que producían la crisis. Y se produjo un cine malo, un cine bastante deficiente en muchos sentidos. Hasta que en este momento hay como un resurgir de, digamos, desde Fresa y Chocolate para acá, hay como un resurgir de un cine serio, de un cine que trata de poner el dedo en la llaga, donde de verdad va a contribuir a que la sociedad supere las propias deficiencias y demás. Esta película, el año pasado vimos una que fue Conducta, que es el análisis de cómo va la educación en Cuba, y es una película muy aguda, muy crítica sobre esa realidad. Este año, bueno, tenemos películas que tratan de el análisis de... Ya con el paso del tiempo se ha ido, yo creo que es un proceso natural, hacia unas películas más intimistas, más de ir a buscar al ser humano, no tanto que refleje la sociedad y que refleje las cosas que se puedan criticar, pero con un matiz más humano, más trascendente. Yo creo que, por ejemplo, La pared de las palabras es la que expresa en mejor medida esto que estoy diciendo, una película con un gran vuelo humano y sin dejar de ser analítica, crítica y profunda. Ese es, yo quiero pensar que el cine va por ese derrotero, el cine cubano va por ese derrotero. Ahora, como ya te dije anteriormente, se está en la lucha por hay un resurgimiento o un nacer del cine independiente. O sea, hoy en día es más fácil hacer cine que antaño. Con una buena cámara tú puedes tener muchas cosas resueltas. Y hay varias productoras, unas cuantas productoras que están haciendo cine independiente. Esta de La pared de las palabras es la primera película que Fernando Pérez hace de forma independiente. O sea, que no tienes las ataduras de una institución que siempre era gubernamental y que tenía intereses muy propios y a veces te limitaban en el vuelo que tú podrías tener en el análisis de la situación. Hay un cine independiente y se está luchando por una ley de cine nueva que abarque la nueva realidad de Cuba. Gerardo, ¿en qué puede cambiar el restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos? Digo, cambiar dentro del mundo del cine o cinematografía que se hace en Cuba. Inclusive ya hubo un comentario en los últimos días de un gran realizador, Coppola, mencionaba de que a cientos de productores les gustaría hacer cine en Cuba. Yo pienso que es una etapa, si bien es, vamos a decir, yo no diría peligrosa, sino difícil, una etapa difícil se abre para Cuba, producto de la situación económica en la que se ha vivido. De pronto se abre una posibilidad de progreso y de mejora, y eso trae cosas muy buenas, pero también trae cosas que pueden perjudicar. El cine yo creo que se va a beneficiar mucho, mucho. Efectivamente, yo también leí lo que Coppola dijo, y eso lo estoy sintiendo yo personalmente. O sea, ya hay propuestas de coproducciones, no solamente con el cine, vamos a llamarle norteamericano, que hagan los realizadores norteamericanos, sino con ese caudal de cubanos que se han hecho de buena situación económica y que quieren regresar a su país a hacer cosas en todos los sentidos, no solamente en el cine, pero bueno, en lo que nos toca a nosotros, en el cine. Quieren invertir en Cuba, quieren regresar a Cuba de forma... Nosotros los cubanos somos muy nacionalistas. Eso no es porque lo diga yo. Yo lo siento en mí mismo, pero otros extranjeros me dijo, no, es que ustedes son muy nacionalistas. Quizá la condición de isla te da un sentido de propiedad y te da un sentido... Y además que Cuba ha vivido una historia distinta, igual y distinta al resto de América Latina, porque Cuba luchó 30 años por una guerra de independencia y cuando lo estaba logrando, interviene Estados Unidos, le pone una enmienda a la Constitución. Usted quiere una bandera, una bandera. Usted quiere un escudo. Pero hay una enmienda que dice que cada vez que nosotros veamos nuestros intereses perjudicados, podemos intervenir aquí. Entonces, todo el mundo sabe que no hubo un proceso de esos tres poderes que garantiza una democracia, una independencia genuina. Todo el mundo sabía que quien mandaba en Cuba era el embajador de Estados Unidos. Entonces fue muy humillante durante mucho tiempo. Y, o sea, esa cosa la tenemos dentro, humillaciones como que, por ejemplo, cuando se le fue a dar la independencia a Cuba, no dejaron entrar a los cubanos. O sea, lo pactaron entre los norteamericanos y los españoles. Y cosas así sucedieron, ¿no? Y otros desmanes que se cometieron también, como por ejemplo presidentes entreguistas que le vendieron a la United Fruit a 27 centavos la caballería de las mejores tierras de Cuba. Se apoderaron de Cuba sin que fuera como ¿por qué la gente dice y por qué con Puerto Rico no pasó así y ellos se hicieron de Puerto Rico? Porque es que Cuba tenía un ejército que había luchado y estaba como una fuerza. E incluso hasta eso fue una humillación, porque le dieron un empréstito, Estados Unidos, un empréstito, que no fue un empréstito, fue una regalía de $3 millones para licenciar el ejército que había luchado por la guerra de independencia. Y tú entregabas el arma y te entregaban $10. Cosas así humillantes como muchas otras cosas. Entonces, ese diferendo es un diferendo profundo. Yo creo que de ahí nace tanto el nacionalismo cubano, ¿no? Tanto que la gente defiende una posición tan de lo suyo, ¿no? Entonces, eso es como un escudo ante lo que se viene ahora arriba del pueblo cubano. Porque las influencias, conforme te digo eso, te digo también lo otro. Nunca se ha visto al pueblo de Estados Unidos como el enemigo. O sea, se ha visto la fuerza de los gobiernos y toda esa fuerza como enemigo, pero no al pueblo de Estados Unidos. Yo te digo, mi formación académica y profesional tiene mucho que ver con los grandes dramaturgos de Estados Unidos. La música, por ejemplo, hay una anécdota muy interesante y de la cual nos sentimos orgullosos, que incluso comprende la presencia también de Miranda, el gran prócer de América Latina, que hizo su primera carrera militar en Cuba. Miranda se estrenó en Cuba, en el ejército español, y Miranda recaudó entre las damas cubanas de la colonia millones de dólares, diríamos hoy en día, para la independencia de Estados Unidos. Y allá fueron batallones de cubanos a pelear por la independencia de Estados Unidos. Conforme a eso, también tenemos norteamericanos que fueron grandes patriotas en Cuba. O sea, es una relación. Martí se pasó 19 años, conoció bien a Estados Unidos por dentro, adoró su cultura, también criticó el pragmatismo ese norteamericano de todas las cosas valen dinero, ¿no? Entonces, pero fue un analista profundo de la cultura norteamericana. O sea, no hay odio, no hay, a pesar de todo lo que te digo, no hay odio. Sobre esa base se puede cimentar unas mejores relaciones y vamos a ver cómo se comportan de ahora en adelante si no mantienen la política esa de querer derrotar a la revolución, cambiarlo todo. Si no es así, yo auguro que puede dar muy buenos resultados. Vamos a ver. Gerardo, en el tema del Festival de Cine Cubano, si alguna persona no puede ver todo el festival, ¿qué películas recomendarías tú? Bueno, yo recomendaría por sobre todo dos de ellas, La Pared de las Palabras y Venecia. Me parece que son las películas mejores de estas seis que van a ser proyectadas aquí. De todas maneras, esas películas se quedan aquí y en otro momento se podrán proyectar. O sea, eso va a ser patrimonio de la Cinemateca de acá. En buena hora. La invitación, por favor, sí. Gerardo, para que venga la gente a ver hasta cuándo va a estar este festival. Desde el 22, o sea, desde hoy mismo hasta el 26 de julio. Con entrada gratis a las 7:30 de la noche son las. Bueno, hay distintos horarios, porque hay un horario de las 4 de la tarde también. Sí, en efecto, los horarios son hasta el día sábado a las 17 horas y 19:30, los días domingo a partir de las 16 y 18 horas. Exactamente. Gracias a Gerardo Fernández, curador de la Cinemateca Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Momento de hacer una pausa, nosotros retornamos enseguida. De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo misma no me entiendo. Con mi propio corazón, al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día. No he querido nunca así, te quiero con ternura.